Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de ese programa de rock y metal de Radio Topo que se llama El Rocktubernio. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas, bienvenidos a El Rocktubernio, este cadáver exquisito a la manera en la que lo proclamaban los surrealistas, un programa en el que enlazamos cadáver, trozo tras trozo, buscando una composición singular y a veces lo conseguimos y otras pues nos quedamos en el camino. Luego volveremos con el cadáver, pero de momento vamos a comentar que el programa de esta noche está centrado en las tiendas de discos como lugares de liturgia y de reunión, de lugares de socialización, lugares de aprendizaje. Hoy hemos empezado con la sintonía y la primera canción que va a sonar esta noche va a sonar a continuación, a raíz pues de un disco que ha traído aquí Quique, que se lo compró en aquella tienda. Cuéntanos, Quique. Pues sí, vamos a hablar primero de la tienda, que es Linacero, ¿no? Una tienda que conocemos todo el mundo por todo el dinero que nos hemos gastado allí. Y tanto en sus distintas... Sobre todo en la calle San Miguel, que exacto, fue la más famosa. Sin duda. Sí, sí. Allí salía cualquier novedad y allí ibas, la tenías. En nuestro caso, o en mi caso, cualquier disco de metal que había, que salía, allí lo tenías, sí, y sí, te lo podías coger. Ahí me compré mi primer vinilo en Linacero. Me compré el Crazy Nights de Kiss. Tenía yo unos 15 años y ahí me compré mi primer vinilo. Lo recuerdo ahí en la calle San Miguel. Bueno, tendría que mirar en la libreta a ver cuál fue el primero allí. Sí. Luego sí, tuvo también, además de la calle San Miguel, tuvo ahí distintas sedes, ¿verdad? En Las Delicias. Sí, en Las Delicias, al lado de la Gran Vía. La calle Alfonso. Y en la calle Alfonso. Bueno, y aún existe. Y aún existe sí, en el Caracol. Caracol. Sí, sí. Sí, hombre, la verdad es que se quedaron con todo nuestro dinero. Y son muchos recuerdos acumulados en Linacero, ¿no? En forma de discos y en forma de anécdotas y de momentos pasados en la tienda rebuscando y comprando, sí. Eso es, pues ahora vamos a pasar al disco que vamos a poner, que aún tiene el plástico de Linacero y es una obra maestra y uno de los más emblemáticos del heavy metal nacional, que es como es el grupo Muro, que debutó en el año 87 con un disco grabado en directo. En directo, sí señor. Que se llama el disco Acero y Sangre, grabado ahí en la sala Barrabás de Vicálvaro. Y vamos a escuchar su primera canción, que también se llama Acero y Sangre. O Muro, bueno, es speed metal a tope, como vais a escuchar. Y cuando el speed metal era, no sé, ensució como después, como quisieron ver algunos con imitadores de los Helloween o algo así. Y parece que ha vuelto otra vez el speed metal, había un revival de eso. Además va a sonar a través de una edición original lo que te has traído aquí. Una edición original que eso comentábamos antes. Yo no tengo el insert, pero también había algunas con insert. A mí no me tocó. Yo tengo la reedición con insert, pero es reedición, no es lo mismo. Pues vamos con Muro. Vamos a darle. Thank you. Bueno, ahí han estado nuestros muros alzando las espadas al aire. Los muros que los vimos hace unos cuantos años en el último concierto, que fue un conciertazo en la sala King Kong. En la King Kong, sí. A reventar. A tope. Con su nueva cantante, que es una chica. Roxa. Sí, sí, que creo que tocaba en un grupo tributo a Muro, me parece, y la cogieron para ser la cantante de Muro, creo recordar. Black Shark se llama el grupo que tocaba. Sí, sí, sí. Bueno, y los veremos, esperemos verlos en septiembre en el festival en el Pirineán, en Perpiñán. Sí, que tocan en el festival este que te gusta a ti tanto, que este año me tengo que apuntar yo. Eso es. A ver. Exacto. Bueno, pues no dejamos Zaragoza porque vamos a hablar de otra tienda emblemática, esta tienda musical emblemática de Zaragoza, como es Leyenda Records. Una tienda muy querida, sobre todo por Kike y por mí, porque ahí nos hemos comprado un montón de discos. Es una tienda emblemática, yo creo que a nivel estatal, de lo que es una tienda dedicada al heavy metal. Sí, de discos y, bueno, venta de entradas. Vamos a comprar un montón de entradas. Y ahora pues también vende mucho merchandising. Y bueno, aquí Arturo, que es un tío majísimo, que es el que regenta la tienda. El tendero más duro. Y aquí estuvo en Cuerdas de Acero. Hicimos un programa aquí los dos, pues más o menos conmemorando el 25 aniversario de la tienda, con lo cual es una tienda que ya andará por los 30 años. Ahí en Mariano Barbasán, ahí cerca de la universidad. Y yo recuerdo. Sí, empezaría cuando el declive de la zona heavy, que estaba al lado, había un montón de bares. Sí, el Cráneo, el de Crue, del Muro. Sí, sí, sí. Sí, pues sí, empezaría sí. Leyenda allí. Uh-huh. Y ahí nos hemos comprado un montón de discos, casi todo CDs. Y bueno, pues aquí me he traído un CD que recuerdo hace ya muchísimos años, yo creo que serían los primeros tiempos de Leyenda, que Ana, mi pareja, en uno de mis cumpleaños vino con una bolsita roja y que ponía Leyenda Records y me dijo: he descubierto una tienda nueva de discos que está por la zona de la universidad y te compraba ahí un disco por tu cumpleaños. Además, en la bolsita parecía como una especie de flyer con los discos que había en la tienda. ¿Te acuerdas el flyer aquel? Que no sé si sí, te acuerdas sí, el flyer. Sí, había un flyer, verdad, con todos los discos que sí, con novedades, las sí, novedades y eso, sí. Y molaba mucho. Aquel disco era el primer álbum de Megadeth, esa obra maestra del thrash metal, ese Killing Is My Business and My Business Is Good. Pues eso, hablando un poco o pensando un poco en discos que poner, de que me había comprado Leyenda, me he acordado de aquella de anécdota, porque yo creo que es el primer recuerdo que tengo de Leyenda. Más o menos sería a mitad de los 90. Vamos a pinchar una canción de este Killing Is My Business Is Good de Megadeth. Lo que va a sonar a continuación es Rattlehead. Well, here I come. We'll be right back. Pues ahí estaba este Rattlehead, el cuarto corte del Clear Is My Business de los Megadeth, el álbum con el que empezó el grupo de Dave Mustaine, este álbum tan de este furioso thrash metal tan chulo. Esta canción pues se la vamos a dedicar a nuestro amigo Arturo, a ver si pronto pasamos a verle, Quique. Enseguida a comprar entradas, fijo. Sí. Y bueno, pues esto es el Rock Tubernio, este programa que todos los jueves se emite de 9 a 10 de la noche. Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El Rock Tubernio es una idea compartida. Y los Mecos, que vamos a escuchar a continuación, también son una idea compartida. Esta banda multitudinaria y de larga trayectoria en Reino Unido y Estados Unidos, pues presentó en vinilo este año pasado su disco Exquisite. Un disco que hacía referencia pues a lo que antes comentábamos de los cadáveres exquisitos, que se planificó justo antes de la pandemia. La banda decidió reunirse de nuevo para grabar el disco en Valencia y ya pues estalló el COVID y no hubo manera. Así que a partir de ese suceso sobrevenido e inesperado, decidieron construir algo distinto y utilizando pues esa consigna surrealista, decidieron cada uno por su parte ir grabando sus cosas y luego ensamblándolas a su manera. Y bueno, pues el resultado está en este disco en el que los Mecons continúan vivos. Personalmente pienso que no está al mismo nivel, ¿no? Son gustos, pero de los discos inmediatamente o del disco inmediatamente anterior. Pero es un disco interesante igualmente, un disco que anuncia más deformidades e incoherencias de las que realmente pues luego resultan, porque la verdad es que el disco es bastante armonioso, a pesar de toda la coartada surrealista. Y es un disco que compré en Picaraza, que es una tienda que nombrábamos el otro día, una tienda joven de Zaragoza, instalada en la calle Las Armas, a la que si todos contribuimos un poco auguramos un futuro prometedor. De cualquier manera, pues ahí hemos estado ya unas cuantas veces, sí. Comprando algún libro o comprando algún disco como este de los Mecons. Hay que decir que tiene una selección discográfica muy muy acertada y muy buen gusto, porque puedes encontrar discos de los Mecons, pero no encuentras, por ejemplo, discos de fulanito de tal. Así que estupendo. Picaraza Shop es un lugar de encuentro y aquí pues lo confirmamos con este disco. Vamos a escuchar la canción que lo abre justo después de la intro. La intro se llama Se reveló el cadáver y la canción que lo abre, que a mí un poco me recuerda pues a bandas como Alabama 3 o incluso Los Lobos del disco Kiko, pues la canción que le abre se llama Escalera. Yeah. has climbed up it. They take each other's hands and walk into the bedroom. Pues aquí continúa el Rock Tubernio. Hasta ahora hemos hablado de tres tiendas de discos, dos emblemáticas y que llevan muchos años en Zaragoza, como son el Leyenda y Linacero. Hemos hablado de otra tienda de Zaragoza de reciente apertura, Picaraza Shop. Y es el momento de ya irnos a otras partes del estado y del mundo. Pues eso, a visitar otras tiendas de discos, y creo que nos vamos hacia Galicia, ¿no, Quique? Pues sí, hace dos años, en unas vacaciones por ahí por Galicia, descubrí en Santiago una tienda de discos. Mirando el Google Maps, ¿hay tiendas de discos por aquí? Pues sí, mira, esta. Y fue una sorpresa, de una tienda de discos Precio, se llama, y una tienda de las de antes, con un montón de cosas, sobre todo segunda mano. Y el dependiente muy amable, muy simpático, y vamos, tienda de la muy recomendable para ir. Cualquiera que vaya por allí de vacaciones, que se acerque a sí. Discos Precio. Sí, hombre, pues tomamos nota aquí que... Sí, que se vaya con un fajo en el bolsillo, que seguro que yo pillé bastantes cosas interesantes, como esta de que vamos a poner ahora, que es un disco de los Benediction, un grupo de death metal inglés de los años 90, del más old school death metal de la época, muy, muy inglés, muy pesado, con muchos cambios de ritmo. Y este es su EP, que se llama Dark is the Season, y vamos a escuchar la canción que abre la cara B, Jumping at Shadows. Bitter. from the roaches that feed upon the blood of all my victims. I appreciate your interest, but now I ask, what of your children? Bueno, pues ahí han estado los Benediction, muy bueno, un sonido muy pesado, muy con mucho cambio de ritmo. Muy Ball Thrower, estilo, más o menos. Sí, grupos ingleses como sí. Los Ball Thrower, sí. Sacrilege, sí. Y bueno, también cercano al death metal de Florida un poco, ¿no? Sí, de, también, también. De los Obituary, Deicide, etcétera. Sí. Y ahora vamos a pasar a ver qué nos pone, qué tienda nos recomiendas, Miguel. Bueno, pues nos vamos un poco más, vamos a cambiar así, digamos, de zona así del estado. Nos vamos a ir hacia Cataluña porque nos vamos a ir a una ciudad que, entre comillas, es así, no es demasiado grande, pero que tiene unas cuantas tiendas de discos. Hablamos de Reus. En Reus hay tres tiendas de discos y la verdad que las tres están muy bien, ¿eh? Pero bueno, una de mis debilidades es una tienda que está ahí en la zona, o sea, en el casco viejo de Reus, que es H Records, que es una tienda que está regentada por un tío así que es como muy entusiasta, muy melómano y muy majo tío, que es Yuzi Rostra. Yo he estado varias veces en su tienda, siempre que tengo la oportunidad y paso por ahí, pues me acerco a ver, porque tiene un montón de discos de segunda mano que están muy bien. También tiene mucho metal, Quique, así nuevo. Sí, estuve, ¿estuviste? Verano estuve. Sí. Yo a Yuzi y a H Records pues le he comprado varias veces por correo y varias veces pues me he pasado por su tienda y me he comprado discos de Venom, de Destruction, de un montón, la verdad que un montón de discos. Y aquí me he traído una no es edición original, pero bueno, es una edición del año 1979, una edición española en vinilo del primer álbum de los Pink Floyd. Que lo vi allí, la verdad es que lo vi ahí en un estado bastante, bastante guay. Y oye, que allí que me lo pille. Vamos a cambiar un poco de estilo, vamos a pinchar a Pink Floyd, que yo creo que no han sonado hasta ahora en el Rock Tubernio, a través de este del disco debut de los Pink Floyd, el disco publicado en el año 1967, aquel de Piper at the Gates of Dawn. Y vamos a pinchar la primera canción del álbum, Astronomy Domine, que fue versioneada por Voivod en su Nothing Face. Vamos a pinchar esta locura psicodélica que fue aquel primer álbum de los Pink Floyd. Esto es Astronomy Domine. We'll be right back. ¡Sagrada hipóstasis! ¡Viva! ¡Muera la anástasis! ¡Viva! ¡Viva la apocatástasis! El Rocktubernio en Radio Topo. Cariño, la música de ese chulito ni siquiera está en el Hit Parade. La primera vez que estuve en Granada decidí visitar todas las tiendas de discos. En aquel momento logré encontrar tres. Había una que ya llevaba prendida de camino, que era Bora Bora, que es la tienda en la que compré el disco que vamos a escuchar a continuación. Me hizo gracia porque en Bora Bora, tienda emblemática de discos de la ciudad andaluza, pues me contaron pues la típica anécdota que a veces se escucha en tiendas de discos. Yo compré el disco y el dependiente me comentó que hacía unos días, no recuerdo si me dijo pues el bajista, el batería o el guitarrista de Facap, había estado en la tienda porque tenía una novia de Granada y por eso estaba y allí pues estuvieron hablando y tal, ¿no? El caso es que yo me llevé el disco de Facap, el David Come to Life, que es un disco que se ha convertido en un hito en la historia de la banda, un disco muy celebrado en el que el grupo cristaliza esa fusión entre el indie pop, el indie rock así más ambiental y luego esa parte hardcore punk en este relato que es una auténtica ópera rock que está ya para siempre en la memoria de los fans de esta banda canadiense. Vamos a escuchar un tema que cierra la cara C del vinilo, titulado A Little Death, Fuck Up. Bueno, pues vamos ahora con la siguiente tienda, que nos vamos al extranjero. En las vacaciones de este verano pasado conocí una tienda en un pueblo de la Bretaña francesa, el norte de Bretaña, en un pueblo pequeño que se llamaba Saint-Brieuc. La tienda no me acuerdo cómo se llama, pero viene a cuenta de allí en Francia, por ejemplo, o en otros países, que hasta en el pueblo pequeño, un pueblo pequeño, tienes una tienda de discos, en este caso, bueno, que la cultura está presente en cualquier sitio. Y allí en esa tienda, pues me pillé este disco que vamos a pinchar, de los Savage Greys, un grupo americano de Los Ángeles de los años 80, que también me acuerdo que estos discos, cuando solo aquí en Zaragoza solo venían de las ediciones de importación, solo estaban en el Corte Inglés. Que os acordaréis de eso, sí, ir a un cajón del Corte Inglés, ver las ediciones de Music for Nations, de Roadrunner y todo eso. Pues eso, los Savage Greys, que en su momento no me lo pillé, pero bueno, pues he tenido que ir a Bretaña a cogerlo. Este es su primer disco, tuve un EP anterior, y su primer disco, que es Master of Disguise. Y bueno, tiene unas Savage Greys, tiene unas portadas, comentaba con Marcelo, que hoy en día estas serían censuradas totalmente. Buscarlas por internet, que son muy recomendables. Vamos a escuchar su canción, Bound to be Free. pues vamos encarando la recta final del Rocktubernio de esta noche. Nos quedan dos canciones y volvemos al estado, volvemos a Cataluña y nos vamos a ir a Lleida, porque yo creo que la única tienda de discos, creo, que hay en Lleida es una tienda además muy especial, porque es una tienda donde te puedes tomar una buena cerveza artesana después de comprarte unos cuantos discos. Es una tienda que además es, pues eso, es bar y donde venden unas, donde te puedes tomar unas cervezas artesanas bien, bien ricas. Hablamos de Grants Records, una tienda además especializada en heavy metal, que tiene mogollón de discos de heavy metal. Quique, lo digo por si vas un día por Lleida, pues ya sabes dónde tienes que ir, ¿eh? Sí, conocemos al, al jefe de al los jefe. Festivales, que ha venido alguna vez. Sí, sí. Sí. Ahí el chico que regenta la tienda ha estado, o sea, de vez en cuando va por las distintas ferias del disco. Aquí nos lo hemos encontrado en Zaragoza en alguna ocasión, y nos lo encontramos también en el concierto de Power From Hell, sí, que nos puso ahí un garito muy chulo. Y en un Iberian anterior. En un Iberian también estuvo. Sí. Y en aquel concierto de Power From Hell, precisamente, pues me compré el disco que va a sonar a continuación, que es una reedición en vinilo del único álbum de la banda Nihilbomb, aquel proyecto de metal industrial tan especial de Max Cavalera con Alex Newport. Vamos a pinchar un tema de aquel álbum que se titulaba Point Blank. Vamos a pinchar la canción que daba comienzo al disco, que es este Wasting Away, recordando a la tienda de Lleida, Grant Records. Estaba el Wasting Away, así comenzaba aquel legendario álbum de Nihilbomb, el único álbum que publicó esta banda, que lo publicaron en el año 1994. Y bueno, pues es el momento casi de despedirse con la última tienda de discos de la que vamos a hablar y la última canción, y nos va a decir Marcelo con qué acabamos. Sí, vamos a terminar con un disco comprado en la que yo creo que es la tienda de fuera de Zaragoza en la que más discos he comprado. Quizás ahí un poco pugnando con alguna tienda de Barcelona, pero vamos, yo creo que después de probablemente Lina Cero, la tienda en la que más discos he comprado. Yo es, también me compré unos cuantos ahí, ¿eh? Sí, sí. Es Power Records. Power Records, sí. Y además el disco que he traído hoy es un disco que compré en aquel viaje que hicimos con el objetivo de ver a Flogging Molly. Sí. Pues ahí sí. Hicimos una nueva visita a Power Records, emblemática tienda de Bilbao. Sí, señor. Y bueno, y qué decir, ¿no? Es una tienda, pues como tienen que ser las tiendas de discos. Todas las tiendas que hemos citado a lo largo del programa tienen su encanto y sus características singulares. Y Power Records, pues pertenece pues a esa clase de tiendas en las que están representados todos los estilos, en el que hay un buen stock tanto de discos de segunda mano como de novedades o discos nuevos, en el que no olvidan al CD y hay también una selección buenísima de CDs y bueno, una cita obligada si vas a Bilbao. Vamos a escuchar el disco que publicó Mara en 2010, Life is a Problem. Mara, la querida banda norteamericana que en este año y tras la salida de el hermano Serge Bielanco, ya sabemos que pues Mara desde sus orígenes pues ha estado comandada por los hermanos Bielanco, pues con motivo de sus cosas familiares en un momento dado pues abandona la banda, luego volvería y hay una bifurcación en el grupo, un hiato que da lugar a dos discos fantásticos. Uno es Life is a Problem, en el que Dave Bielanco se junta con Christine Smith, que adquiere un papel más protagonista, y luego el otro es el siguiente que dedicaron a las fantásticas Tonadas de Pensilvania, que es un disco también muy especial que ha sonado en alguna ocasión anterior en el Rocktubernio. Ahora nos vamos a quedar con su precedente, pero con una canción que anuncia los fantásticos momentos que nos ofrecería luego el siguiente disco, este Valley Farm Song, que está en este Life is a Problem y que sirve para cerrar este programa dedicado a las tiendas de discos como fenómeno, como objeto y como concepto. Pues hasta el próximo jueves, chicos. Hasta la próxima. ¿Eh?